Sección 80 de La guerra y la paz, primera parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 11. Cuando llegaron a la entrada principal de la casa, el príncipe llamó la atención de Pedro hacia una de las puertas laterales. En ella, una viejecilla encorvada bajo el peso de un saco y un hombre de escasa talla y largos cabellos, ambos vestidos de negro, emprendieron la fuga seguidos de otras dos mujeres que, asustadas al ver el carruaje, buscaban un refugio huyendo por una de las escaleras de servicio. «Son los hombres de Dios que María recoge», dijo el príncipe Andrés. «Es él lo único que desobedece a mi padre. Este los echa siempre que los ve, y por eso han emprendido la fuga tomándome por él». «¿Y qué son esos hombres de Dios?», preguntó Pedro. El príncipe Andrés no tuvo tiempo de responderle. Los criados habían salido a su encuentro, y éste les preguntó por la llegada probable de su padre, a quien se esperaba de un momento a otro. Después de dejar a Pedro en la habitación que siempre se le tenía dispuesta, el príncipe pasó a la estancia del niño y volvió enseguida para llevarle a presencia de su hermana. «No la he visto todavía», dijo. «Se oculta con sus hombres de Dios. Vamos a sorprenderla. Se asustará un poco, pero verás a sus extraños huéspedes. Te aseguro que la cosa es curiosa». «¿Qué es ello?». «Vas a verlo». La princesa María se turbó y se puso encendida cuando los vio entrar en su gabinete, donde brillaban algunas imágenes doradas, iluminadas por dos o tres lámparas. Sentado cerca de ella, había un joven, en traje de hermano converso, con una nariz casi tan larga como sus cabellos, y al otro lado, una viejecilla encogida y arrugada, cuyo rostro tenía una expresión inefable de dulzura y de humildad. «¿Por qué no me has prevenido, Andrés?», dijo la princesa María en son de reproche y colocándose delante de los peregrinos como ave que defiende sus crías. Y volviéndose a Pedro, añadió: «Tengo un verdadero placer en veros». Pedro la besó la mano. Le había conocido niño y su afecto hacia Andrés, sus desgracias y, sobre todo, su aspecto, la disponían en su favor. Mirándole con sus ojos profundos y dulces, parecía decirle: «Yo os amo, pero no os burléis de los míos». Una vez cambiados los primeros cumplidos, le invitó a sentarse. «¡Ah! ¡Está aquí Ivanochka!», dijo el príncipe Andrés, indicando una sonrisa al joven neófito. «¡Andrés!», murmuró la princesa en tono suplicante. «¿Y tú, Pelagnyuchka? ¿Vienes de Kiev?». «De allí vengo, padre mío», respondió la viejecilla. «Allí tuve el honor de recibir la comunión de los santos, de que me he hecho digna. Después he estado en Kowashine, donde he visto testimonios irrecusables de la divina gracia». «¿Qué ha sido? ¿Un nuevo descubrimiento de reliquias?», preguntó el príncipe Andrés. «Andrés, por piedad, no lo cuentes, Periotchutska». «¿Por qué, mi buena madre? Yo le amo y es bueno, es un elegido de Dios, es mi bienhechor. No olvides nunca que me ha dado 10 rublos. Sabed que en Koliashino he visto una imagen de la Santa Virgen, que a la vista de los que la miran con fe, derrama ungüentos olorosos de sus mejillas». «Bueno, bueno», dijo la princesa enrojeciendo, «ya contarás eso otra vez». «Permitidme», dijo Pedro, «que la dirija una pregunta. ¿Has visto eso con tus propios ojos?». «Ciertamente, padre mío, ciertamente. Me he encontrado digna de esta gracia. El rostro de la santa imagen resplandecía como si de él emanara una luz celeste, y los ungüentos caían gota a gota de sus mejillas». «Eso es una verdadera superchería», objetó Pedro, que la había escuchado con atención. «Madre nuestra, ¿qué es lo que dice?», exclamó con terror Pelagnyuchka, volviéndose hacia la princesa María como para llamarla en su socorro. Así es como se engaña al pueblo, prosiguió Pedro. —¡Señor, señor! —exclamó la peregrina santiguándose—. ¡No repitáis eso, por Dios, padre mío! Conozco a un general que no creía y que siempre decía «Son los frailes los que os engañan», y por decir eso se quedó ciego. Pero un día, durmiendo, se le apareció la Virgen de Petzrek y le dijo «Cree en mí y te curaré». Entonces rogó que le llevasen ante ella y exclamó «Cúrame, Virgen mía, y te ofrezco el presente que he recibido del zar». Yo misma he visto la estrella que la Virgen conserva, porque el general se curó. Es pecado hablar así, y Dios os castigará. ¿Qué estrella es esa? Preguntó Pedro. Es, sin duda, que se ha promovido al grado de general a nuestra Santa Madre la Virgen, dijo el príncipe Andrés sonriendo. Pelaciogutska palideció y juntó las manos con desesperación. ¡Gran Dios! ¡Qué pecado! ¡Y tiene un hijo! ¡Que Dios le perdone! Y después de santiguarse, recogió sus harapos para irse. Estaba próxima a llorar. Tenía miedo, y tal vez se avergonzaba de haberse aprovechado de los beneficios de una casa donde se hablaba así. —¡Qué placer podéis tener en turbarles en su fe! —dijo la princesa María—. ¿Por qué habéis entrado aquí? —Princesa, es una broma que me he permitido con Pelaciogutska. Os aseguro que no he querido ofenderla. Pelaciogutska se detuvo con aire incrédulo, pero la sinceridad del arrepentimiento que se leía en las facciones de Pedro y la mirada afectuosa del príncipe Andrés la apaciguaron poco a poco. Fin de la sección 80.